Somos libres, seamos, lo siempre seamos, lo siempre. Y antes niegue sus luces, el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria el eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria el eterno elevó. Somos libres, seamos, lo siempre, seamos lo siempre. Y ante niegue sus luces, luces del sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria el eterno elevó. Que faltemos al voto solemne. Esta interpretación, versión libre, en ska, del grupo peruano Chabelos, del himno nacional del Perú, justamente en esta semana patria o semana paria, donde se conmemora la emancipación de la corona española, da pie a reflexionar en esta cápsula. Gracias a gentil invitación de nuestros camaradas Jonathan y Mauricio de Radio El Hijo del Ajolote de Libres, Justos y Dignos, nos lleva a reflexionar sobre la letra de este himno compuesto por José Bernardo Alcedo y José Latorre Ugarte allá por 1821. Este himno nacional, aquel de la estrofa apócrifa que fue erradicada, ¿no?, censurada durante el segundo gobierno del reaccionario Alan García Pérez, allá por el 2005. Esta estrofa, este himno que se me resiste en la garganta, porque somos libres, seámoslo siempre, mientras acribillan compatriotas desarmados en la costa, sierra, montaña, por luchar por sus derechos, o mueren dos niños por día de neumonía allá en la Puna. Antes niegue sus luces el sol, si siempre nos niegan la justicia, somos desaparecidos ante ella, pero los corruptos pasean sus huesos en los desfiles militares y en el Congreso, escuchando a la usurpadora Dina Boluarte. Largo tiempo el peruano oprimido, si siempre nos gobierna un asesino o asesina ante la indolencia de los que continúan celebrando el paraíso falaz de hoy, de cielos contaminados y tajos abiertos. Por eso, parafraseando al gran Javier Heró, no me importa lo que digan los traidores, aquellos que privatizan árboles, pájaros y libertad a cambio de migas de pan acimo repartida por un cardenal fascista. Mi patria no son los grupos de poder, ni los expertos en firmar capitulaciones en forma de tratados de libre comercio, ni mucho menos los partidos políticos, felones, rapaces y traidores. Mi patria es poema de un joven acribillado a los 21 años en un río de la madre selva o Amarumayo. Mi patria es la voz telúrica del viejo poeta Romualdo, muerto en el olvido a los 80 y pico. Mi patria es la guerra silenciosa, las ruinas de piedra, la lucha perpetua, el orgullo milenario. Mi patria es rojo, negro, amarillo, blanco, cobrizo. Mi patria es Héctor Chacón, Santiago Manuín, Miguel Grau. Mi patria, a pesar de los pesares, será esperanza, siempre que se recuerde las verdades sencillas. Por eso, recordando que en el quechua, el runasimi, nuestra lengua vernacular, existe una palabra Pachacuti. Este Pachacuti, el cual se nombran grandes periodos de tiempo, o se nombran grandes incas que transforman el mundo, se refiere a un cambio general del orden vigente, a una transformación del todo. Según los pueblos andinos, este cambio ya ocurrió en el pasado, antes de la llegada de los españoles, y puede volver a ocurrir en el futuro. A menudo es precedido por grandes luchas e insurrecciones. Esta palabra es muy relevante en ese contexto de estallido social en el Perú, ya que representa a la vez de una lucha indómita, la esperanza de un cambio profundo y duradero para la sociedad. El estallido social en el Perú, que sacudió y sacude nuestro país, es parte de una larga historia de la lucha de los pueblos, de la lucha del proletariado, de la lucha de los de abajo, contra las múltiples exclusiones que enfrentan en su vida cotidiana. Fue un levantamiento de la multitud, de la masa, que se rebeló con rabia e indignación ante el atropello de sus derechos. Este ciclo de protesta que no termina, esta crisis política que sigue abierta y este desenlace que aún es incierto. El movimiento popular deberá enfrentar desafíos como la desconfianza hacia el campo político y la necesidad de mantener su capacidad impugnadora, su capacidad crítica, su capacidad contestataria para lograr sus objetivos. El movimiento popular en el Perú y en Indoamérica enfrenta múltiples desafíos. La desconfianza hacia los actores políticos, la necesidad de mantener siempre esa capacidad crítica. Además, debe superar rasgos estructurales, herencias coloniales, taras mentales permanentes de viejas formas de opresión que obstaculizan la acción colectiva, que obstaculizan la falta de alianzas, las alianzas con otros sectores, y provocan una fuerte tensión que nos impide organizarnos de forma cohesionada, de forma nacional. Para lograr ese cambio profundo y para siempre, es necesario que desde el movimiento, desde el proletariado, se presenten alternativas y soluciones a la crisis que trasciendan la inmediatez de la protesta y alcancen un nivel nacional. Los dejo, como es costumbre, con una canción. Esta vez llegada en la voz de nuestra gran Martina Portocarrero y su flor de retama. Thank you. la sangre del pueblo ahí se derrama. Allí distrito florece, amarillito flor de retama. Amarillito, amarillito flor de retama. Allí distrito florece, amarillito flor de retama. Amarillito, amarillito flor de retama. Allí, donde los cerros se encienden hasta alcanzar la aurora, allí donde sus faldas se hacen mujeres, sus niños tienen que ser hombres antes de ser niños. Allí, amarillito amarillando, crece la flor de la retama. Esquinas están, los hinches entrando están. Por cinco esquinas están, los hinches entrando están. Van a matar estudiantes, guantinos de corazón. Amarillito, amarillito, flor de retama. Van a matar campesinos, guantinos de corazón. Amarillito, amarillito, flor de retama. La sangre del pueblo tiene rico perfume. Geranios y margaritas, a púrpura y dinamita.